Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 10 de junio. En 1898 nace en Quito el poeta, funcionario público, escritor Hugo Alemán, autor de la segunda estrofa del danzante Vasija de Barro. En 1919 muere en Guayaquil Medardo Ángel Silva, el niño poeta. Entre uno de sus poemas que se destaca es La letra del pasillo, El alma en los labios. En 1944 nace en Ambato el doctor veterinario Francisco Miño Naranjo, primera voz del dúo Miño Naranjo, quien con Eduardo Erazo grabaron el albazo Amargura de Perico Echeverría y los pasillos Tuya ves y La noche de tu partida. En 1967 nace en Quito el compositor y pianista Nelson García, creador de música para películas, jingles, spot para radio, televisión y otros. Y en 1975 muere en Quito el músico y compositor, profesor, director de bandas musicales José Ricardo Becerra. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.